secreto que entre tú y yo ya no es secreto. Hay un silencio que dice más que cualquier voz. Hay un mensaje que está llegándonos muy dentro. Hay una forma de amar con la imaginación. Porque me gusta pensar que sabes lo que pienso. Porque me gusta soñar que sabes lo que sueño. Porque me gusta tocarte con el pensamiento y hacemos el amor de lejos. Lucía, oh, te quiero, Lucía. Cuando me hablas me dices más con lo que callas. Cuando me miras puedo leer tu corazón. Hay tantas cosas que te he dicho sin palabras. Hay una forma de amar con la imaginación. Porque me gusta pensar que sabes lo que pienso. Porque me gusta soñar que sabes lo que sueño. Porque me gusta tocarte con el pensamiento y hacemos el amor de lejos. Lucía, cuánto te quiero, Lucía. Lucía, te sigo adorando, Lucía. Lucía, sé que la distancia no puede separarnos. Lucía, el silencio dice más que cualquier voz. Si sabes cómo escucharlo, Lucía, siente en mi alma toda la calma. Secreto que entre tú y yo ya no es secreto.